Hola, hola, que estamos en vivo, se arranca otro lunes de Cañerías. Con la literatura en vivo más que nunca, oye. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, estoy bien, con Marcelo Ruiz y Mario Marcelo Ortiz. Marcelo Díaz y Mario Ortiz. Ahí está. Los confundí. Una mezcla hiciste. La doble M. Dice la doble M. Hoy en primer bloque Bermuda, estaremos charlando con ellos sobre la Escuela Argentina de Producción Poética. También tenemos un bloque under con el gran capitán Afrobeat. Vamos a bailar un poquito afro argentino. Tendremos un tributo a B.B. King, que murió el pasado 14 de mayo, así que va a tener un recuerdo. No va a estar Agustín Bueno, nuestro querido Rincón de la Buena Memoria. Le digo a los chicos, les cuento acá en vivo, que es una partecita donde se lee algo lindo, o se habla sobre revolución, así que está bueno el Rincón de la Buena Memoria. Y después tenemos en vivo a los chicos de Elefant, que van a estar charlando. Así que Cañerías cargadito, Fabián, con los chicos acá en vivo de la poesía. Arrancamos con Newt Puntman. Fetter Chabón musicalizando Cañerías este 2015 para charlar con los chicos. Vamos a hablar un poquito sobre la Escuela Argentina de Producción Poética. ¿Eh? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Cuéntenme un poquito cómo se generó esto el viernes, la convocatoria. Arrancan en junio, me estaba diciendo fuera del aire. Exacto. El viernes hicimos la presentación en Casa de la Cultura porque la escuela forma parte de un proyecto más grande. Ahí va. Que es un proyecto que se llama Arte y Derechos Humanos, que es un proyecto del Departamento de Humanidades. De la Universidad del Sur, ¿verdad? De la Universidad Nacional del Sur, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad y de la Secretaría de Extensión y Cultura. Ellos hicieron una especie de plataforma y convocaron a todas las escuelas de arte de la ciudad, artes visuales, conservatorio, escuela de teatro y escuela de danza, para trabajar la temática arte y derechos humanos. Nosotros con Mario y con Omar Jovier y otros amigos veníamos hablando desde el año pasado. Somos un grupo, ¿no? Somos amigos de hace 1000 años y veníamos hablando de armar un espacio de formación. Nada, se dio la oportunidad de entrar en este proyecto más grande. Así es. Y lo lanzamos el viernes y ahora está abierta la convocatoria a presentarse, porque la modalidad de la escuela. Ahora se abrió como una convocatoria, fue una presentación para alargar bien en. Exacto, para alargar en junio. En junio. ¿Y esta cuántas presentaciones va a tener? ¿Esto va a ser por mes? Van a ser 6 encuentros, uno por mes. Intensivo, de 5 horas más o menos por encuentro. Porque hay dos tiene dos espacios. Un espacio de clínica, para que el que quiera participar mande sus textos, entonces eso se charla en todo el grupo que se forme. Y además va a haber una devolución de cada uno de hay un poco de debate, ¿no? Y de vuelta. Claro, esa es la idea. Y de vuelta ahí, ¿no? Está bueno también, ¿no? Eso de... Para nosotros es fundamental eso, ¿no? La poder, la literatura. Para ver de dónde va caminando la... Mostrar lo que uno hace y recibir distintas miradas, ¿no? Eso te enriquece. Y después va a haber un espacio, además del espacio de clínica, un espacio de seminarios y talleres dados por distintas personas cada encuentro, y que un poco el eje va a ser la relación entre... ciudad o palabra y poesía. No, el espacio de debate es fundamental, porque bueno, justamente ya que hablábamos recién de bandas de rock, digamos, en el ámbito de la música, la recepción es inmediata. Vos haces un recital y ya ahí tenés la inmediata recepción del público. En cambio, la literatura es una actividad muy, muy solitaria, muy enclaustrada, ¿no? Entonces, estos espacios de intercambio son fundamentales también para que lo que uno está escribiendo pase por la mirada del otro, y además para tejer un nudo de relaciones personales, ¿no? Entonces, en estos espacios de clínica... También es para conocer más profundamente al escritor, ¿no? Porque creo que en esa reunión... que ustedes hacen de intercambio, habla el escritor y no por ahí el que no escribe habitualmente. Claro. Sí, lo que compartís son experiencias de gente que escribe, ¿no? Lo que pasa que... Digo, que va más como, allá por ahí de la opinión rutinaria que vos tenés una gente que te está devolviendo, que también hace un gran trabajo, que por ahí no tiene la posibilidad de tener una opinión basada en que, che, y esto... A ver por dónde estaré escribiendo, ¿no? ¿Cómo me estará yendo? La idea es, en principio, que la devolución te la hagan tus propios compañeros del grupo que se arme. Como es toda gente que está escribiendo, y como en realidad hay infinitas maneras de escribir, ahí está. Lo que te están devolviendo son desde puntos de vista distintos al tuyo por ahí. Y eso siempre enriquece, ¿no? Tener una perspectiva distinta desde la cual uno mira la escritura y el mundo, ¿no? Ahora en un ratito vamos a estar charlando sobre la escritura contemporánea, sobre lo nuevo, sobre lo que ha sido el siglo anterior a este siglo. Vamos con Maceo, Soul Power, del 74, Fabián. Oh! Estamos en Cañerías, en el bloque Bermú. Le mandamos un gran saludo a la gente de Americano Selassi, siempre presente en Cañerías. Para seguir charlando con los chicos, con Marcelo, con Mario, estamos cerrando una idea sobre la escuela, que me decías que era gratis, que era muy importante porque la gente no sabe ese dato. Exacto. Es gratis y... La escuela es gratuita y pueden consultar o vía Facebook, ¿no? O inscribirse vía Facebook, está la página EAPP, Escuela Argentina de Producción Poética, o pueden mandar al mail eappbahia@gmail.com. Cualquier duda que tengan, pueden consultar ahí. Mario, ¿querías opinarlo sobre el intercambio? No, lo que quería decir, bueno, justamente a raíz de esto que estuvimos hablando de clínicas, de obra, entonces, nada, quería que quede un poco como en claro que no se trata de un taller de iniciación a la escritura, sino de, de acompañamiento, de apoyo, de lectura de gente que ya está escribiendo, que ya tiene planteada una obra. Claro, el mundo literario, digamos. Claro, claro, claro. Y ahora, hablando del mundo literario, quiero preguntarles por la literatura contemporánea. ¿Cómo la ven ahora? Un celular en vivo, está todo más que bien en la radio, no pasa absolutamente nada. ¿Cómo es la literatura contemporánea hoy en día, Mario? ¿Cómo la ves vos? ¿Y qué referencia te hacen los escritores que están saliendo, no? Y lo nuevo, digamos, ¿cómo lo ves? ¿Por qué camino conlleva comparando con otros escritores? ¿Sobre qué rama más o menos? Bueno, mira, hoy por hoy la pregunta es terrible, es enorme, porque hay una... Para un cachito de una pregunta enorme. Ahí está. Mira, en estos momentos, es algo que ya he dicho varias veces en otros lados, por ahí, de movida hay una explosión de editoriales. Entonces, al haber una explosión de editoriales así llamadas independientes, ¿no es cierto? Hay, por lo tanto, también una enorme cantidad de escritores y poetas que están publicando. Entonces, por meternos nomás dentro de la narrativa, por ejemplo, bueno, tenemos ciertas líneas de lo que fue una literatura más, o variantes del realismo. Ahí va. ¿Sí? Del realismo. Con algunos escritores muy interesantes como Hernán Roncino, como Jorge Consiglio, Selva Almada. ¿La gente está consumiendo más literatura? ¿Cómo ven eso? ¿La gente sigue leyendo más, menos? ¿El tema de internet influye en el tema de la literatura? No, lo que ocurre con internet es lo siguiente. Yo creo que al contrario, en un punto multiplica. La gente sigue comprando libros. Se ha pensado que internet iba a desalojar al libro. Y no es así. Por ahora, por una razón muy simple. Las tecnologías no está dada como para tener el soporte cómodo de leer. Las tablets, qué sé yo, no todo el mundo las tiene, los e-books tampoco. Y por otra parte, la gente sigue buscando el formato papel, el formato libro. No creo que sea una nostalgia, sino que, bueno, es una tecnología, porque el libro también es una tecnología, que sigue funcionando. Bueno, y con respecto a la poesía, bueno, ya la poesía se multiplicó a niveles astronómicos. Te doy un solo dato. Hace cosa de un año y pico, un poeta y escritor de Buenos Aires, Iván Moisés, me decía que hay alrededor de 400 editoriales independientes en la Argentina. Es un dato tremendo, ¿eh? 400. Imagínate vos que dentro de esas editoriales tenés de todo tipo, color y pelaje, de las... intermedias, que sacan libros, digamos, con un formato ya tapa satinada, etcétera, otras chiquititas, artesanales, etcétera. Se la va rebuscando para que... Y si vos te pones a ver, comparativamente, se distribuya, ¿no? Para que claro, se comparta. No hay tanta editorial digital, exclusivamente, en comparación a la editorial papel, no hay tanta. No, el libro sigue teniendo su prestigio, su lugar, sí, ¿no? Como su sí, aura. Sí. Lo que yo creo es que lo que sí se está explotando es como una asociación entre el espacio virtual y el totalmente. Libro. Que, nada, vos ves que por internet circulan poemas, entrevistas, que son como información, una... Información también, más que nada, ¿no? Información y por ahí como una punta de lectura. El problema que tiene, creo yo, internet y que conspira en ese punto es que la lectura tiende a ser fragmentaria y tiende a armarte un collage, ¿no? Entonces perdés de vista el libro. Hay veces perfecto. Que vas leyendo poemas que llega un punto que no sabés de quién es el texto que estás leyendo. o no te acordás. Entonces creo que en ese sentido tiende a disolver el libro. Y otra cosa muy importante, digamos, en internet precisamente tenés fácil acceso, pero al mismo tiempo como que te aplana todo. Y tenés millones de páginas y en un punto, viste, no podés dominar a todas. En cambio, no solamente el libro, sino el concepto de editorial es muy importante, claro. Porque determinadas editoriales ya te van marcando un catálogo. Ahí está. Entonces, tal escritor, pero guarda, que este publicó en tal editorial que tiene su pues prestigio. Empieza la pica de editoriales. No, y fideliza un público eso. Claro, ¿no? Es lo mismo que te sucede, qué sé yo, con la radio. O digo, vos, por poner un ejemplo ahora que estamos en el programa, vos ponés tal radio porque por ahí no sabés cómo está el programa, pero como sos oyente de la radio, exacto. Lo escuchás. Y también pasa con la música de los temas que pasan. Exactamente. En la radio. Digo, exactamente. Bueno, me gusta este tipo de música. Y con la editorial es lo mismo, por ahí no conocés al autor, pero como tenés confianza en la editorial, vas a buscar ese libro y eso organiza de algún modo el campo de lectura. Si no, uno tiende a perderse, ¿no? Claro. Entre tanta información. Y por otra parte, también en el ámbito de la poesía van siendo cada vez más importantes los festivales de poesía. Festivales que se están de poesía haciendo y encuentros, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay festivales muy grandes, algunos ya instalados hace años, como el Festival de Rosario. Y en cada uno de esos festivales, aparte de que tenés maratones de lecturas... ¿Cuándo es el de Rosario? ¿Lo saben este año? ¿Saben cuándo es el de Rosario? Es en septiembre. En septiembre, más o menos. En septiembre. Un poco antes de la primavera, es siempre. Una semana antes, en general. Y junto a las mesas de lectura tenés también, en el mismo evento, las mesas de venta editorial. Exactamente. Y ahí también se fomenta lo que es la editorial y el papel. Y ahí vas conociendo editoriales nuevas... Y se intercambia, ¿no? Y se distribuye. Claro, claro. Y quiero decir que Cañerías es uno de los pocos programas que rara vez ha repetido un tema. Ahora vamos con UFO, Shake It About. We'll be right back. Universidad de Canina este lunes para seguir charlando con Marcelo, que tiene 4 libros editados de poesía, y Marito, que tiene 9. ¿Eh? Una muy buena cantidad. Fabián Zapata, queda sorprendido. El pulpo, el gran pulpo Zapata 2015. El operador. Bueno, chicos, cuénteme cómo ha sido la evolución de esta escritura de 9 libros, en tu caso, Mario, y 4 libros. ¿Cómo ha fluido? ¿Cómo ha sido la venta? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? Yo, más que evolución, como decía Mario, no es involución, pero es... yo trabajo discontinuado en general, ¿no? Por ahí los libros, entre uno y otro, hay como algunos puntos en común, pero medio distantes. A mí me gusta cuando tomo un tema o un procedimiento, trabajar con eso y después por ahí saltar a otra cosa, ¿no? Y hace mucho que no publico. El último que publiqué fue en... Ahora estás trabajando en un libro, ¿no? Estoy por editar, pero el último que publiqué fue... ¿Cuándo fue? 2002 fue, en La Espada. No, pero publicaste Blaya en España, creo. Claro, y bueno, y publiqué un librito en España, que es el que voy a publicar ahora en Argentina. Salió primero allá. Salió primero en Europa. ¡Sí, señor! En primer mundo. Primero allá que acá, pero en realidad fueron muchos años sin publicar, porque bueno, estuve dedicado a otras cosas, a la cuestión de la gestión cultural y eso, que por ahí te come mucho tiempo y nada. Que de todos modos a mí me gusta y yo quedó de lado, pero nunca se olvidó, es así. No, pues yo no hago una diferencia entre lo que es la escritura y por ahí las otras actividades que hago en relación a la cultura. Para mí esto como un continuo, entonces claro. Nada, por ahí uno organiza un evento, por ahí después sacás un libro, no. Igual está bueno, por ahí desde 2002 a esta parte han pasado muchas cosas como para editar, ¿no? Creo que va a tener una intensidad importante ese libro. Esperemos, ¿no? Esperemos. Y vos, Marito, contame un poco sobre estos 9 libros. ¿El último que editaste cuándo fue? El último que lo edité también justamente salió en España el año pasado, la misma editorial que lo sacó él. Digamos, los primeros libros eran más convencionalmente así de poesía, como cortado en verso, etcétera. Y a partir del quinto libro empecé a trabajar, a abrir un poco más y me empecé a bandear hacia la prosa, un mixturado entre prosa y poesía, pero que yo lo considero poesía, una suerte mal llamado de híbrido genérico. Así que, y a partir del el 2013, a través de contacto con el querido amigo Luis Agasti, un gran narrador docente bahiense, bueno, publiqué en España, eso tuvo una cierta, en Buenos Aires, eso tuvo una cierta visibilidad, y bueno... Y me dieron ganas de seguir trabajando y escribiendo. Los libros de Mario tienen todos el mismo título. Todos. Cuadernos de Lengua y Literatura, es como claro. Whitman, ¿no? Claro, ¿por qué no cambió el título? Una vez que yo tenía. Sale un nuevo libro, pero con el mismo título. Claro, volumen tanto, volumen 2, volumen 3. Volumen 3, volumen 4. Algo un subtítulo ahí. Los títulos como que te entretienen, ¿no? Porque claro. Es un entretenimiento poner un título. No, pero aparte está bueno también el hecho de que hay como una continuidad de sí, sobre todo en estos últimos. De obra, ¿no? De decir, bueno, nada, forman parte todos del mismo concepto, ¿no? Incluso también eso me permite también plagiarme a mí mismo y retomar cosas que ya había puesto en. Explícitamente citarme. Esto ya lo puse en el volumen. Explícitamente citarme. Sí, sí. Pero digamos, son ideas que uno toma, después las repiensa. La escritura siempre se va madurando, ¿no? Siempre sí. se va madurando. Y con respecto al título, el otro día me decía un escritor de Buenos Aires, por ejemplo, que Mallea. Fue, decía Borges, ¿no? Mallea fue el mejor titulador de la literatura argentina, el mejor colocador de título de sus obras, ¿viste? Maravillosas. Todo perdón perecerá, La Bahía del Silencio. Lástima que a veces tiene la costumbre hasta de crear un libro. Ese Borges era un demonio. Era un turro. Bueno, ahora vamos a escuchar un temita más y ya, chicos, para irnos despidiendo en la próxima apertura. Y me van a terminar de cerrar este día de la escuela para pasar un Facebook personal si quieren libros, claro. La verdad que un bloque vermú hoy extendido hasta casi las 8:30, creo que récord, La literatura está superando, gran charla, Fabián. Vamos con el último de Astor Chabón y seguimos. Share the modern world with me. It's on the UN. afternoon out in the airplane. We'll share a modern love under suburban rain. Más largo del 2015, por lo menos, ahí despidiendo ya con perfecto. Marcelito y con Mario. Bueno, ¿quieres repetir los Facebook para la escuela? Es EAPP. Ahí está. Escuela, ¡EAPP! Escuela Argentina EAPP. De Producción Poética. Y si no, el mail, por cualquier consulta que quieran hacer, es eappbahia@gmail.com. Nos escriben ahí, nos mantenemos en contacto, pero igual, y bueno, y también en nuestro Facebook particular es... Marcelo Ruiz y Mario Ortiz, Díaz, ¿verdad? Díaz, Marcelo Díaz. Marcelo Díaz. ¿Cuándo arrancó los confundí? Estamos terminando, ¿no? Y los confundí. Marcelo Díaz y Mario Ortiz, y también en el de Omar Jovie, también ahí vamos dando información, ¿no? Y también, digamos, como los encuentros van a ser intensivos, van a ser encuentros mensuales. Van a ser bien espaciados. Va a ser bueno para trabajar, ¿no? En el medio. Exacto. Claro, esa es la idea, y seguir también entre medio, pensando, interconectándose. Bueno, como los encuentros son mensuales, eso es, mirá, se me había escapado. Va a haber una plataforma virtual donde vamos a poner algunos materiales y un foro como para poder seguir en contacto durante el mes. También. Perfecto. Y otra idea. Cosa muy importante es que es gratis. Ahí está, lo repetimos. Es gratis. Es gratis. Porque es un proyecto del Departamento de Humanidades, de la universidad, ¿no? Marcelito Ruiz, Mario Ortiz. Díaz. Lo dije al revés, de vuelta. Lo tengo anotado al revés. Me acabo de repetir, lo tengo anotado al revés. Vamos a ir en la tanda, así delante, entre risas, cañería explota. Dale, Fabián. Música de cañería. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Sonidos clandestinos. Sonidos clandestinos. Con Nicolás Falcoff. Los jueves a las 16. Música sin fronteras. Por de la calle, 87.9 MHz. Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no? La deuda externa mata. Música de cañerías. Un programa de arte, amor y respeto. Lunes, de 20 a 21. La música es de la calle, por la 87.9. Música de cañerías. Espacio publicitario. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Música de cañería. Under de hoy, para Fabián, el gran capitán Afrobeat de Buenos Aires. Bloque Under. Under para los amigos. Para los amigos. Thank you. terminando, Fran, ¿no? Sí, ya nos vamos a ir terminando este lunes. Los chicos de Elefant lamentablemente no han podido venir, pero ya lo vamos a tener en vivo acá por Cañerías. ¿Y con qué nos despedimos, Tommy? Vamos a hacerle un homenaje al rey del blues, a B.B. King, que se nos fue hace 4 o 5 días. Allá. El 14 de mayo. Así que vamos con The Thrill Is Gone, un tema que no es de él, pero lo popularizó mucho él. Y después Riding with the King. Tenemos un temita de Clapton y B.B. King, tremendo. Ahí va, será hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Thank you.